Justice de Surcorea informó el día 18 como sigue. Un ex profesor de una universidad en la provincia Gyeonggi veneró de todo corazón al presidente Kim Il-sung. Comenzó a estudiar la idea Juche después de leer por primera vez en 2006 las memorias del presidente Kim Il-sung en el transcurso del siglo. Desde marzo de 2009 hasta septiembre de 2012, él insertó en Internet 30 artículos que dan a conocer la genial perspicacia y la destacada dirección del presidente, quien condujo sabiamente a nuestro pueblo, y elogian la idea Juche y la política de Sun-gun. Considerándolo como una espina clavada en los ojos, la Autoridad de Seguridad Pública lo acusó en el tribunal de la infracción de la ley de seguridad.